Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 171 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 13 de enero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará entre el 28 de enero y 11 de febrero la segunda edición de la Casa Cinefes. Poeta chilena presentó su libro Del Arauco a la Ronda. Fabián Cadena, responsable del área de digitalización y Cinemateca Digital de la Casa de la Cultura, nos informará de su trabajo en esta unidad de consulta pública. En el ámbito internacional conocerá que Globos de Oro 2015 atraen miradas sobre el cine estadounidense. Exposición Códices de México recibe unos 222 mil visitantes. Virtuoso venezolano insufla pasión caribeña Tchaikovsky en Egipto e inauguran en Vietnam Semana Cultural de Haití. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 13 de enero de 1537, en Colombia, Sebastián de Belalcázar funda la aldea de Popayán. En esta fecha de 1825, en Cochabamba, el Alto Perú, proclama su independencia con el nombre de República de Bolívar, después Bolivia. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Estados Unidos. Los filmes Baywood, Birdman y El Gran Hotel Budapest acaparan la atención de los medios de prensa tras convertirse en las principales triunfadoras de los Globos de Oro 2015, otorgados en Los Ángeles. Mientras The Iford, Fargo y Transparent se alzaron con premios entre las series, Simmons recogió el lauro como mejor actor de reparto por Whiplash y Johan Frogat por Downton Abbey. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reconoció a Boyhood con el Globo de Oro a Mejor Película Dramática, Mejor Director y Mejor Actriz de Reparto. Birdman, del mexicano Alejandro González Iñárritu, recibió el premio al Mejor Guión y su protagonista Michael Keaton recogió el galardón al Mejor Actor de Drama. El versátil Kevin Spacey sumó a su currículo el Globo de Oro al Mejor Actor de Drama en Televisión y la joven Amy Adams obtuvo el lauro como Mejor Actriz de Comedia o Musical por Big Eyes. Un premio muy aplaudido fue el de Eddie Redmayne, ganador en la categoría de Mejor Actor Dramático por su impresionante caracterización de Stephen Hawking en The Theory of Everything. Los Globos de Oro reconocen lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos, y su ceremonia, efectuada tradicionalmente en la ciudad de Los Ángeles, es considerada la antesala de los Oscar. México. La muestra Códices de México, Memorias y Saberes, que exhibe el Museo Nacional de Antropología, recibió hasta el momento cerca de 222 mil visitantes.

También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Egipto. El cantautor venezolano Eddy Mercado abandonó el Cairo con los sentidos llenos de las tres ovaciones recibidas en la Casa de la Ópera durante una función a teatro lleno. Los recovecos del alma rusa que Tchaikovsky imprimió a sus composiciones, dos de las cuales resonaron con la exuberancia del virtuoso venezolano en simbiosis perfecta con la Orquesta Sinfónica de Cámara de El Cairo, conquistaron a un público exigente y curioso por escucharlo. Esta es su primera visita a Egipto, un país que siempre lo ha atraído por su historia y su cultura, pero en modo alguno la última, pues tiene una invitación para volver y espera cumplirla pronto. Antes de la función, en la cual participó el joven prodigio egipcio del piano Mohamed Sams, a cuyo cargo estuvo el concierto número 4 para piano en sol menor de Ludwig van Beethoven, Mercado depositó una ofrenda floral en el busto de Tchaikovsky, junto al embajador ruso Sergei Kiripachenko. Mercado, un virtuoso del violín y difusor de la música folclórica venezolana, incluido el concierto basado en el joropo El Tamarindo, compuesto para él por el maestro Sergio Bernal, es presidente de la Fundación de la Orquesta Sinfónica de Nueva Esparta y promueve la Fundación de Orquestas Juveniles. Vietnam. El embajador de Haití en Vietnam, Jean-Leslie Benoit, inauguró ayer la primera semana cultural de su país en Hanoi con motivo del aniversario 211 de la independencia nacional. Al resaltar la fecha, el diplomático puso de manifiesto el buen desarrollo de las relaciones entre los dos estados y la amistad y la cooperación bilateral en diferentes sectores en unas jornadas que cuentan con el copatrocinio del Ministerio Vietnamita de Cultura e Información. A ello se sumó el grupo estatal de telecomunicaciones Viettel, que ha contribuido en forma importante a la reconstrucción de Haití del devastador sismo del 12 de enero de 2010, al igual que otras entidades que participan en ese esfuerzo. El programa incluye una exhibición de imágenes históricas de la lucha contra la ocupación colonial y piezas artísticas y artesanales, vestimentas tradicionales en diferentes periodos, la típica culinaria y la presentación de músicos provenientes del país antillano, prevista para la clausura de la semana. Bajo la divisa Haití Viva la Experiencia, también se comenzó a proyectar documentales que ofrecen una visión de las características culturales, las potencialidades turísticas y un panorama de lo que se viene realizando para superar la catástrofe de hace 5 años. Benoit manifestó el propósito de realizar esta actividad todos los años, como una forma de intercambio y cooperación bilateral en el campo de la cultura, de la misma manera que su país favorece en economía, comercio e inversiones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Peluconas Live. Temporada de estreno desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2015. Peluconas Live. Divertida comedia de Ramón Serrano en el Teatro Prometeo, con funciones viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Peluconas Live. Si usted se la pierde, pierde. Hecho. Performance de 16 artistas de Suiza, Perú y Ecuador. Una visión performática que valora los aportes que el Summa Causai puede ofrecer a la sociedad contemporánea. Hecho. Jueves 15 de enero, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 9:50. Hecho. Déjese llevar por los influjos de la buena danza y las bellas historias. Pinocho, una obra para grandes y chicos que presenta el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pinocho, martes 20 de enero a las 19:30 con entrada gratuita. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad.